Voy a trabajar para abrir mercados, para desarrollar la economía, para que la industria argentina crezca, para que haya más trabajo y para que seamos un país mejor y una sociedad mejor. Esta idea de que abrimos las puertas, importamos y así somos parte del mundo, es una enorme idiotez. De ese modo destruimos la industria nacional, destruimos el que produce y destruimos el trabajo argentino. Y yo, no esperen que yo haga eso, porque no lo voy a hacer. No lo hicimos con Néstor, no lo hizo Cristina, no lo voy a hacer yo. Sí esperen. Que todo el trabajo directo que genera la industria automotriz y todo el trabajo indirecto que genera la industria automotriz lo potenciemos y que el Estado esté al lado de ustedes para que haya más puestos de trabajo, para que se produzcan más autos, para que se terminen las suspensiones, para que las concesionarias no paren de vender, para que haya créditos accesibles para comprar autos, para que haya créditos accesibles para comprar camiones. Eso sí, esperen de nosotros. Otra cosa no.